Siempre me dices tu nombre, un tonto que no sabe hablar. Siempre destuyo mi ropa, enfrente tengo un laberrab. Me voy a tomar un Nesquik. Es que hoy nació San Martín. Siempre me buscas un toldo, algo que no me haga mal. Siempre me llevas de viaje, a mí que me encanta viajar. Ya no soy un extraño, han sido como mil años. Igual, siempre ha sido igual. Tocar el cielo con las manos, entre tantos condenados, es casi un milagro de Dios. Ya no soy un extraño, han sido como mil años. Siempre me buscas un toldo, algo que no me haga mal. Siempre repites tu nombre, igual no lo voy a olvidar. Ya no soy un extraño, han sido como mil años. Igual, siempre ha sido igual. El cielo con las manos, entre tantos condenados, es casi un milagro de Dios. Y ya no soy un extraño. Bueno, muchas gracias. Es así como muy nueva, entonces por ahí todo bien. Igual esa me gusta, es una canción que me gusta mucho. Por ejemplo, me gustaría grabar en el próximo disco, pero no tengo tiempo, ya me echaron. Suponete, se terminó, man, se terminó el set, ya está. Está todo lo grabado y ahora voy a tocar una de las que está grabada.